Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Pues bueno, aquí por fin un fin de semana, un sabadito de tranquilidad, ¿no? De transilio. Porque llevamos un mesecito de noviembre que valga Dios, ¿eh? Bueno, eso porque ha habido movimiento. Ha habido movimiento. Porque ha habido la cena está viva. Está viva totalmente, así es. Bueno, pues señoras y señores, nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Your love that you won't give in. This time it's all about us. Yeah, only us. Once in a while the road got hard, you gave up. But now I in a rut. We in a rut. I in a rut. You in a rut. Time to step up. Feels like you're stuck in between, something that no one can touch. No, you can win, but now the road is getting rough. Don't give up. But now I interrupt. We interrupt. I interrupt. You interrupt. Time to step up. Arrancamos con el buen rollo y el genuino sabor americano de unos alemanes que responden al nombre de Red County Jail. Algo así como la cárcel del condado de Red, de rojo. Una banda joven que practica un hard rock moderno pero fuertemente inspirado en el soul, el blues, incluso con algún aroma a grunge. Nos presentan el que es su nuevo trabajo titulado Up in Arms, que vio la luz el pasado mes de octubre. Con un sello llamado Bug Valley Records, y el cual nos habla de temas profundamente arraigados en el alma humana, las relaciones, los desafíos y la búsqueda de identidad, transmitiendo un mensaje de empatía y comprensión por las diversas facetas de las emociones humanas, por supuesto. Interrupt, nada que ver con Interruptus y con ningún coito concretamente, es el enérgico tema con el que abren dicho disco y el que hemos usado también para dar inicio al programa. Recuerda el nombre de estos chavales, Red County Jail. Casimoto. Para recordar. Sí. Buen disco, ya le he dado un par de vueltas en esta última semana que lo descargué. Sí. Un muy buen trabajo, unos chavales jóvenes a los que vamos a tener que seguir de cerquita, Pues sí. Interrupt era el tema que abre su disco y con el que hemos dado el pistoletazo de salida. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, más dicharachera, más chupiguay, fantástica, chachi, del mundo. Mucha chipiruli, sí señor. Y bueno, y recordamos también casi modo las redifusiones. Por supuesto, redifusiones en Radio Mai los viernes de 11 a 1 del mediodía. Aunque el otro día un compañero de trabajo me dijo que nos había estado oyendo el miércoles por la mañana. Oh, pues igual salimos también los miércoles por la mañana. ¿El miércoles fue o el lunes? No me acuerdo, yo qué sé. Y en Asalto pues Mata... Muy bien absorbida la información, claro, claro. Bueno, es lo que hay. Y en Asalto Mata Radio Rock, ahí no fallamos nunca, los lunes de 7, bueno, los lunes a partir de las 7 de la mañana, para empezar la semanita de puta madre, y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. El archipiélago canario, que es desde donde nos escucha nuestro amigo Samu, que hoy ya nos ha avisado que de momento no va a poder estar, que está haciendo, ¿qué me ha dicho? Espera, que le tengo por aquí. Tengo por aquí el WhatsApp que me ha mandado. Dice, hoy voy a faltar, que estoy haciendo un curso de apnea aquí en el sur de la isla. Que nos escuchará después. No sé si será cuando subamos el podcast o a última hora. Bueno, el caso es eso. Está escuchando es nuestro amigo Der Vampire. El truco bueno para la apnea es que cuando te empiezas a poner morado, subas a respirar un rato. Subas a respirar un poquito. Y llévate siempre un Casio de los viejos, que llegan hasta 100 metros de profundidad. A no ser que te enfades mucho y digas, pues ahora ya no respiro. Pero eso lo puedes hacer en tierra. Eso lo puedes hacer en tierra, claro. Hacer apnea en tierra. Cuando estás enfadado, pues ahora ya no respiro, ole. Digo... Bueno, que saludamos a nuestro amigo y compañero David Vampiro. Ya sabéis, todos los domingos de 5 a 6 y media de la tarde aquí en esta casa, Vampiros de Vampiros y Cowboys. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Recordar también que sin ninguna de las opciones que hemos mencionado os va bien, que bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y nos vamos, ojito, hasta la India, ¿vale? A por una de indios, de los del punto. Casimoto, de los del punto. No, de los de pluma. Hindúes. Un país en el que, además de su devoción por las vacas, el cine y el dios Buda, parece que hay un... Hombre. Yo también tengo devoción por las vacas. También, claro. A filetes, también. Pues eso, que parece que hay un repunte de bandas rockeras y metálicas nada desdeñables. Ya damos a conocer hace poquito Guiris and the Chronicles. Bueno, pues dentro del rock más melódico, ojito a lo que vamos a poner ahora, ojito, porque todo que nos está llegando desde ahí posee una calidad incuestionable. Estamos ante una nueva banda de hard rock melódico con una gran presencia de elementos progresivos. Una banda a la que le han echado el ojo la gente de Frontiers Music, que el pasado 8 de diciembre pondrá en circulación su álbum debut, al que han titulado Here We Are. Aquí estamos. O sea, te van avisando, ojito que estamos aquí, ¿eh? Y del mismo os vamos a dejar con el tema que da título a dicha ópera prima. Atentos a los amantes de melodías pegadizas y producciones pulidas, porque esta banda es para tomar nota. Como dice su nombre, la quinta nota, Fifth Note, y suenan así. Pues aquí tenemos a estos indios que no llevaban plumas, pero sí un punto en la frente, ¿eh? ¿Cómo era el chiste ese del guardaespaldas? ¿El qué? Pero eso es de una película de esas de risa. Ah. Que lo mandan ahí a la India a proteger a un político, a un magnate de estos o esto. Y sale por la puerta del hotel y lo tira al suelo y dice, ¿qué hace? Que le estamos apuntando un francotirador en la frente. Y empieza a tío a tumbar a todo el mundo, todo el mundo lleva el punto en la frente. Ay, qué tontadas, esto de los indios es que da para... Hindúes. Bueno, hombre, los indios de plumas también dan risas. Te coges las plumicas y te dan así, sí. Como Dios manda en los pinreles, pues también te puedes echar una risa buena. Y si te arrancan la cabellera también, igual te dan... ¡Joder, menú masaje! Bueno, lo que habéis escuchado se llama Here We Are, el tema que da título al debut de estos hindúes llamados Fifth Note, y que es uno de los últimos fichajes de Serafino Perugino para su sello Frontiers Music. Que vaya ojito que tiene el italiano, hombre. Madre mía. Eso me ha hecho siempre gracia, lo del estamos aquí. Estamos aquí, lo de los cartelones estos de usted está aquí. ¿Está aquí? Eso me ha hecho me ha hecho siempre muchísima gracia. Porque sí, ahí está el cartel. Yo lo estoy mirando desde lejos, yo no estoy ahí. Estás un poco más al lado. Estoy más atrás. Claro, entonces claro. Yo no estoy ahí. Pero a ver. Me está usted confundiendo. Lo que pasa es que estos carteles están hechos para gente de edad avanzada como la mía, que ya tenemos que acercarnos hasta el mismo cartel para ver el puntito. ¿Sabes? Tú aún eres joven y te puedes suscitar a ciertas dudas. Hombre, claro. Cosas que yo no tengo ninguna. Hombre, claro, porque aquí no es ahí. Y yo estoy ahí, no aquí. Claro. Barrio Sésamo. Te recomiendo que los veas. A mí de chaval me vino muy bien. El tema este del Barrio Sésamo. Aquí, allí, arriba, abajo, delante, detrás. 1, 2, 3. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Después de escuchar a el debut de estos hindúes llamados Fifth Note, nos vamos ahora con la reedición de un trabajo que vio la luz hace 3 años de la manera de un sello canadiense como Temple of Mystery Records, y que tras el éxito cosechado y haber agotado todas las existencias del mismo, ahora se ve reeditado por el sello alemán Dying Victim Productions. Estamos ante el debut de unos jóvenes canadienses que tenían su punto de mira no en la frente, sino en los clásicos de los 70, como UFO, Thin Lizzy o April Wine. ¿Cómo hila este hombre? Así que, así como en los héroes anónimos o no tan anónimos de la New Wave of British Heavy Metal. Al menos eso nos cuenta su nuevo sello, al que no le falta razón al escuchar este True Beatings, que es el título de ese primer trabajo, ahora relanzado. En dicho disco encontramos pues un sonido familiar, a la par que atractivo, y muestra de ello tenemos temas como este Battered and Bruised, que nos sirve para recorrer incontables veces la autopista del rock auténtico, como son los canadienses estos llamados Freeways. We'll be right back. Baron Bruce, algo así como... Pues no sé lo que quiere decir, pero bueno, que parece que decía que el bar está en Bruce. No sé si en Bruce Splinting o en Bruce... este del cine, ¿cómo se llama? El Bruce Willis. Pero no, chorradas aparte. Patrician Bruce es el título del tema que has escuchado, incluido en True Beatings. Y bueno, pues esto lo ha firmado unos canadienses chavales jovencitos llamados Freeways. Y que, bueno, pues después de 3 años, el disco, el éxito que tuvo allá en Canadá, pues bueno, lo han reeditado el sello alemán de Dying Victim Productions. Impresionante. Está saliendo buena cosa de Canadá, Sí, también, también. Están saliendo buenas cosas en muchos sitios. Pues en general. Y luego mi bolsillo va como va, ¿sabes? Que voy ligero, porque no llevo lastre en los bolsillos, porque me lo dejo todo por ahí. Ahora hay que llevar monedillas, que está pegando el cierzo fuerte aquí. Sí. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Siempre que Vicente Feijóo y su banda de Zarpa publica nuevo disco, es un motivo de celebración para los seguidores más acérrimos del heavy metal patrio. Y ese momento llegó el pasado 17 de noviembre, que de la mano de Demons Records ponía en circulación su 24º trabajo de estudio. Ya, ojito, ¿eh? Casi nada, 24 discos de estudio. Más luego los discos en directo, singles, hostias, que tienen unos cuantos también, ¿eh? Un disco que lleva el título de 999 y donde encontramos 10 temas con el ya característico metal facturado por la banda de heavy metal más veterana de este país. Del mismo, nos quedaremos con un tema para el que la voz de... la ha puesto, bueno, el bueno de Feijóo, no el del PP, sino el de Zarpa, ha cedido el protagonismo a su bajista Vicente Romero. No confundir con Mariscal, que se llama igual. Este es otro Vicente Romero, es el bajista de Zarpa. Y que, bueno, pues pone voz a este tema para dar más versatilidad al disco. En pie de guerra es ese nuevo tema, incluido en 999, que es el nuevo trabajo de los valencianos, Zarpa. El prefijo telefónico no sabrás de dónde es. El 999. El 999, no, el culo se me mueve. En pie de guerra, como está medio mundo actualmente, sobre todo ahí en el Próximo Oriente, en Ucrania, pues bueno, ahí están, en pie de guerra. Como nos dice la gente de Zarpa en su nuevo trabajo, 999, un tema en el que habréis notado algo especial, pues bueno, es la voz de Vicente Romero, bajista. El bueno de su tocayo, Vicente Feijóo, pues bueno, pues ha cedido el protagonismo vocal en este tema para su compañero de banda. Y algo, pues bueno, pues ha hecho darle un toque especial al ya característico sonido de Zarpa, sí. Inconfundible. La banda más veterana heavy metal de este país se fundó nada menos que en el 77. Antes incluso que los Barón Rojos, Obuses y todos los grandes del panorama metálico español. Pues antes de todos ellos, Zarpa ya estaba dando guerra, ¿vale? Como dice este tema, en pie de guerra. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Cuando entramos ya a pulirnos la primera media hora de misión Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la esta casa que es radiomai.com / inclinado online, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Carrasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. La plataforma Radio Rock online más grande. Tocha, a tope. Tocha. Muy tocha. Es que es tocho. Así. Tú te metes ahí y eso es tocho de cojones. No sé cuántísimos programas hay de Radio Rock en tu idioma. Es la radio online que más cantidad de programas tiene. Correcto. Y bueno, y recordamos las redifusiones, Casimoto. Y redifusiones en Radio Mai los viernes de 11 a 1 del mediodía, y en Asaltomata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde el jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto, y recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Saludamos a nuestro amigo Javi Retro, que lo tenemos aquí a la zurda del Armero. Buenas tardes, Javi, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Armero. Bien, ¿no? Vale. Ya deseando que llegara una semanita de tranquilidad, con la de hoy, ¿eh? Sí, bueno. Y esta noche a ver si salimos un ratito, ahora que tienes el bolsillo lleno. Bueno, casi lleno. Casi lleno, casi. Una mandanga de discos. Me cago, y luego llegar a final de mes y estarás otra vez, pasarás las navidades comiendo piedras del río. A dos velas. Saludamos al bufete de Marco Moriano, que está a la escucha. Y ojito, espera, porque nuestro vampiro nos ha hecho una aclaración con respecto a indios e hindúes. ¿Vale? Nos manda un WhatsApp que nos dice: se recomienda llamar indio al nacido en la India e hindú al que procesa el hinduismo. Eso sí. Es decir, en esencia, indio es un concepto geográfico e hindú es un concepto cultural. Al igual que los de las plumas, que también son indios. Bueno, ¿vale? Bueno, eso realmente se les tiene que denominar a los de las plumas nativos americanos. Nativos americanos, exactamente. No tendrían que ser indios. Así porque, que... porque no son de la India, vamos. Así que los indios realmente son los de la India. Eso es. E hindús, y los que procesan el hinduismo. Y vale. Nosotros, que también hacemos bastante el indio. También. Pero bastante, bastante. Lo que ya bueno. No sé cuál de los dos. Y vamos a continuar con más cositas. Esta noche en la sala Creedence y compartiendo escenario con nuestros paisanos y amigos de Umbra, tendremos a unos valencianos que vienen a presentarnos su tercer trabajo de larga duración. Una banda que va camino de su segunda década de existencia, así que ya podéis imaginar que no son unos chavalillos precisamente. A esos tres álbumes largos hay que sumar un par de EPs y algún que otro single y demás para completar la discografía de una banda que acabo de conocer. Realizan un hard rock de aire folk debido al violín de Santi Perpiñá, con temas cargados de buen rollito, apropiados para corear en vivo. Y bueno, ese nuevo disco lleva el título de, ojito, y no le falta nada de razón, ¿eh? Lo que no me mata me hace más fuerte. Así que del mismo os dejaremos una muestra titulada Por la Libertad, con una letra con la que yo creo que muchos se habrán sentido identificados, yo por lo menos en algún momento en mi vida sí. Y ya sabéis, esta noche a partir de las 9 de la noche, junto a Umbra, no os perdáis a estos valencianos llamados Rose Bath. Hola, pues. Violines y mandangas, varias. Pero aquí, ahí ahora, los tenemos. Ahora. Ahí vamos. Se pueden recordar un poquito a Mago Earth, ¿eh? Pero bueno, las comparaciones son odiosas. Estos chicos son de Valencia, tienen un rollo muy diferente. Se llaman Rose Bath. Lo teníamos, como he dicho, pues bueno, pues un toquecillo a Mago de Oz sí que tienen por el violín, sí. Esas letras festivas, bueno, Por la Libertad, el tema que viene incluido en este nuevo disco de los valencianos llamado Lo que no me mata me hace más fuerte. Se llaman Rose Bath y estarán esta noche en la Creedence junto a nuestros amigos de Umbra, ¿vale? A partir de las 9 de la noche. Bueno, pues vamos con más cositas, a pesar de que ya dimos a conocer el nuevo trabajo de los madrileños Slowburn en su día, pues tras volver a escucharlo he sentido la fuerte necesidad de volver a desgranar uno de sus temas. Un álbum que adelantábamos a nuestra vuelta al verano y que vio la luz el pasado mes de octubre de la mano de Fight Records. Y que supone una evolución firme en el sonido de la banda, que se alimenta de diversas generaciones dentro del rock y el metal. Firestarter es el segundo álbum de la banda y, bueno, la banda procedente de la capital del reino. Y lo cierra de forma más que brillante un tema como este, The Price of Liberty, el precio de la libertad. Así que ahí va lo nuevo de Slow Burn. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo tema de Slow Burn, el tema que cerraba el nuevo disco de los madrileños, llamado Firestarter, The Price of Liberty era dicho tema. Saludamos a nuestra amiga Piratilla, que está a la escucha y se nos, y nos pone en comunicación vía WhatsApp. Hola. Así que supongo que con el tiempo tendremos que abrir un WhatsApp de lo que es la radio, del programa, porque claro, toda esta gente que eso son coleguillas que... Que se ponen en contacto con nosotros por el WhatsApp personal del armero. Claro. ¿Sabes? Bueno. Aquí estamos escuchando. Venga, pues vale, pues guay, chachi. Pues bueno, este disco que habéis escuchado, Slow Burn, lo publicó en su día, bueno, en el mes de octubre, el pasado mes de octubre, el sello madrileño de Fighter Records. Y no dejamos ese dicho sello, puesto que el año pasado lanzaban una reedición en vinilo muy chula del debut de la banda femenina Jenner. Pues bien, la banda serbia ha firmado con el sello para la publicación de su nuevo trabajo. Un disco que también significa un gran paso adelante y evolutivo en su sonido, que afianza con fuerza la escena femenina en el heavy metal actual. Prove Them Wrong es el título de ese nuevo disco, que será el segundo de las serbias. Verá la luz el próximo 24 de enero y del mismo os dejaremos con el que es su primer single de adelanto, el tema que da título al disco, Prove Them Wrong. Y que nos vale para conocer el magnífico estado de forma en que se encuentran las chicas serbias de Jenner. Got them. Bueno, pues ahí teníamos el nuevo trabajo de las Serbias Jenner, que han fichado con el sello español Fighter Records. Que bueno, que en enero pondrán en circulación ese segundo disco, Prove Them Wrong. Así se titula tanto el tema que has escuchado como ese nuevo trabajo de las metaleras serbias. Nos ha llamado nuestro amigo Javi Alonso. Joder. A darnos un abrazo y a pedirnos un temita. Y a agradecernos, como siempre, el estar aquí para amenizar las horas. Para amenizar el rato, ¿no? Y nos ha pedido un temita nada menos que Plasmatics. Plasmatics. Joder, macho. Pues hostia, decir que Plasmatics, el sello Ice Roller Records, va a reeditar aquel Coup de Grace que vio la luz. Originalmente, bueno, pues realmente se reeditó como compilación en 2002. Aunque yo el que tengo por aquí que le voy a poner es el Coup de Tat. Pero bueno, se va a reeditar esa compilación, una compilación que ya vio originalmente la luz en 2002, y ahora la va a reeditar el sello Ice Roller, ¿no? Eso será el 23 de febrero del año que viene. Nosotros le vamos a poner aquel Coup de Tat, que prácticamente el setlist es similar, lo he estado mirando y se llama un poco nada, simplemente le han cambiado el título al disco, pues se llama el original Coup de Tat, en francés me parece que era algo así como Golpe de Estado. Y ahora a este recopilatorio le pusieron el título de Coup de Grace. Varía nada, un par de temas, a lo mejor lo que estamos mirando aquí, dos, tres temas, el resto es lo mismo. Versión de Motorhead incluida, el No Class, pero no es la que vamos a poner. Al menos le va a poner una, ya que nos ha pedido algo de Plasmatics, le vamos a poner algo de Plasmatics, qué coño. Y lo que tiene por aquí el armero es un tema que a mí me ponía muy perraco, y no es el inicial, Put Your Love on Me. Era así bastante. Había un rock and roll. Además, es el que me ha dicho si se podía poner. El rock and roll, pues vamos con ello. Ya sabes que tenéis gustos similares. Pues vamos a poner ese rock and roll, Gashimoto. Cuando quieras, sube la pista. Ahí lo tenemos. Esto se lo dedicamos a nuestro amigo Javi Alonso, Plasmatics. Do not Bueno, pues ahí lo teníamos, Plasmatics, Rock and Roll, esto estaba incluido en Cup de Tat, ese pedazo de disco que vio la luz originalmente en 1982 y que era el que precedía ya a lo que fue la carrera en solitario de Wendy Orleans Williams, que en 1984 sacó aquel primer disco con las siglas de WOW, Wendy Orleans Williams, que era, pues bueno, pues ese es su nombre, que murió en el año de 1988. Se quitó la vida la pobrecita, ¿cómo estaba? Era una tía, ahí donde la veías que parecía tan borrica, pues era una tía cargada de una sensibilidad enorme, Wendy. Con Plasmatics pasaron de hacer punk, ojito, en Plasmatics estaba también Jean Beauvoir, el que fuera el líder, este negro de pelo rubio, líder de los melódicos, de los hard rockeros melódicos Crown of Thorns. Maravilloso. Dime, Javi, algo ibas a decir, ¿eh? Hicimos, le produjo un disco a Wendy Williams. El primero, sí, señor. El primer disco de Wendy Williams lo produjo James Simmons, señor. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que tengo por aquí ahora, dotamos el metal de voz femenina con un aire modernito y vanguardista, como el que siempre ha poseído el combo sueco de Amaranth, donde la deliciosa voz de Nils Molin empasta a la perfección con la varonil tonalidad de Elise Reid o los guturales de Henrik Englund. Y es que para el año que viene, en concreto el 24 de enero, perdón, de febrero, la banda verá la luz ya su séptimo trabajo de estudio. Lo hará de la mano del sello Nuclear Blast, que nos adelanta ya su segundo single. Se titulará ese disco The Catalyst, y de su nuevo single, su guitarra y teclista Olof Mork nos comenta que es un viaje donde desde lo oscuro e introspectivo hasta un cosmos brillante de coros épicos. Un tema que muestra en sí mismo la diversidad de ese nuevo disco. Other Dimensions, las dimensiones del más allá, es el título de dicho tema, que nos vale para ir paliando el ansia por escuchar lo nuevo de los suecos Amaranth. Sensation as you refine me. Bueno, pues ahí lo teníamos, Outer Dimensions, algo así como las dimensiones del espacio exterior, aguache, de allá afuera, de allá toma por el culo. Dimensiones chungas. Bueno, esto está incluido en lo nuevo de Amarance. ¿Aún no te has enterado tú que la Tierra es plana y que todo lo que vemos no es verdad? Es que... Que está la gente por ahí... Tierra plana... No. La derecha no ha dado nunca un golpe de estado, lo da lo de la izquierda... cosas así, ¿no? Es que... Ferraz es un prostíbulo... Ay, señor. Bueno, pues esto está incluido en The Catalyst, que va a ser el nuevo disco de Amaranth. Lo blanco del jamón es malo. Lo blanco del jamón. Ay. Las teorías. Va aquí. Sonaban los pitos de las 3 de la tarde durante. Estaba sonando mientras sonaba este temita de Amaranth. Aquí, cuando suenan mientras está sonando una canción, más que pitos son los putos. Los putos pitos. Los putos pitos. Pues eso, recordamos el número de teléfono de Akashimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la mejor plataforma de radio rock online que te vas a echar en la puta cara, porque no hay una mejor que esa, con ya la mayor cantidad de programas. Sí, bueno. La más divertida, la más informativa, la más de todo. ¿Qué más puedes pedir? Pues corre, métete y lo ves. Nada más, exactamente. Decir también recordar las redifusiones, Akashimoto, que también tenemos unas pocas. Redifusiones en Radio Mai los lunes de. O sea, los lunes, bien. En Radio Mai los viernes de 11 a 1 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y luego en la transición del jueves al viernes a las 12. Como falle en una puta letra. Del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Bueno, pues recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora el tema que vamos a poner se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Piratilla, que la tenemos ahí escuchándonos puesto. El tema va de chicas piratas. Ojito. Hablaba hace un rato del buen estado de la escena del metal femenino, y lo corroboramos con otra nueva banda íntegramente femenina. En esta ocasión, la banda está centrada en un sonido metal sinfónico con un aire folky, al menos todo lo que la temática de los piratas puede ofrecer, ya que se centran en dicha temática, como hemos dicho. El álbum no lo dejan claro, y a la hora de recibir este primer single parece ser que llevará el título de Ghost. Algo que, bueno, se supone que ya lo podríamos ver, porque se supone que salió ayer a la venta. 5 chicas inspiradas en la saga de películas Piratas del Caribe. Una banda que en su imaginería usan armas y vestimenta de una famosa tienda de complementos de época llamada Epic Armory. Amén de producir su propia ginebra llamada Pirate Queen Skimmy Jean. Pirate Queen Skimmy Sikkim. Perdón, Sikkim Jean. Bueno. Ojito, con las niñas que están. Se hacen su propia ginebra, las tías. De momento, hombre, su sello. Tanto pirateo debería haber sido ron en ron vez de ginebra. Tendría que haber sido ron, pero bueno. La ginebra más fina. Ya. De momento, su sello, que es Despot Records, nos adelanta un tema como este: Pirates from the Sea, que es el que os vamos a dejar para conocer a estas piratonas procedentes del Triángulo de las Bermudas. Eso es un poco bastante indefinido, porque podrían ser cubanas, de Puerto Rico, podrían ser del sur de Estados Unidos, de la zona de las Bahamas. Dominicanas. Dominicanas. Haitianas. El caso es que dicen que proceden de ahí, del Triángulo de las Bermudas. Que hay más pirata que eso. Que todo desaparece allí. Como cuando te juntas a un pirata, que te desaparece cualquier cosa. Pues bueno, pues eso. Yo he visto más Bermudas haciendo triángulos que el Triángulo de las Bermudas, ¿eh? Yo las Bermudas más bonitas que he visto son las que llevaban Anthrax en la época de la End Man y por ahí. Pero bueno, ese es otro rollo, ese es otro tipo de Bermuda. Bueno, que nos vamos por los cerros de Úbeda y no por el Triángulo de las Bermudas. Nos vamos con estas chicas, se lo dedicamos a Piratilla. Este tema, esta banda, perdón, el tema se llama Pirates from the Sea, o sea, Piratas del Mar. y ellas se hacen llamar Pirate Queen, la reina pirata. Souls, we will set forth to the open sea. O sea, lo teníamos ese debut, ese single, ese primer single que nos manda Despot Records de estas chicas llamadas Pirate Queen, la reina pirata. Bueno, y que basan toda su imaginería, toda su forma de hacer música rodeado de la temática de la piratería en el Caribe. Pirates from the Sea era el tema que habéis escuchado y que a su vez hemos dedicado a nuestra amiga Piratilla, que viene pues eso, pues como, perfecto, como anillico al dedo, por no decir otra cosa más soez. Lo dicho, vamos a continuar con más cositas y un último aporte, o penúltimo aporte, a la voz femenina la pone una banda veterana como son los suecos de Therion, que el próximo 15 de diciembre verán cómo ve la luz su 19º trabajo de estudio. Y primero para el sello Napalm Records. Este nuevo trabajo será la tercera parte de la saga Leviathan. Y como es habitual en la banda nórdica, encontraremos grandes coros apoyando la voz soprano de la norteamericana Lori Levis, que compagina perfectamente con la voz tenor de Thomas Bingstrom. Uno de los temas incluidos en dicho trabajo lleva el título de Ayahuasca, un té o droga natural que es protagonista en rituales chamanes en países latinoamericanos. Ya, estamos con la infusión de liana dando por culo. El tema que se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Samuel, que sabe perfectamente de lo que hablamos. De hecho, se fue un verano a pegarse unas vacaciones por la ayahuasca peruana. Hostia. Sí, sí, a ver, el día que venga a Zaragoza, pues nos cuenta todo, toda esa aventura, ¿eh? Hombre, dicen que es un viaje astral espectacular, sí, ¿eh? Sí, así que bueno. Eso sí, te lo tienen que hacer bien, que si no... Digo yo, porque si te hacen una, se te fue la flapa. Te hacen un... ¿Qué fue Nacho Vidal que hizo el ritual de ayahuasca y pues, se cargó? Sí, me parece que sí. No sé si fue con ayahuasca o con lo del sapo bufo ese. Sí, una con una de las dos, sí. Y se... se volvió un majara perdido. No, él no, que se cargó a alguien. Se cargó a alguien, ¿no? Pues eso, que se volvió un majara perdido. Para cargarse a alguien tiene que estar majara perdido, ya, está como una puta cabra. Bueno, pues eso, dicho tema es el que os vamos a dejar para conocer el nuevo trabajo que han firmado los nórdicos, Therion. Y voy a decir presuntamente, por si acaso. Bueno, pues ahí lo teníamos, el ayahuasca llevado a cabo por nada más y nada menos que unos grandes como son los suecos Therion. Leviathan 3, su tercera parte, la trilogía que han hecho sobre este, bueno, Leviathan, que era un muñeco de estos, un monstruo marino de estos, que venía del... De todo de los griegos, ¿no? No, realmente. Bueno, Leviatán realmente es una leyenda popular. Ya es el típico monstruo marino que azotaba los mares. Más chungo que el copón. Vamos. Jodido tanto a los celtas como a todo. Realmente no sé de qué cultura viene, pero es un monstruo popular. Los griegos ya hablaban del Leviatán, o sea que. Es un monstruo popular, es. Como el Whiskey in the Jar. Que canta claro. Metallica, que no es de Metallica ni de Thin Lizzy, que es un canto popular. ¿Verdad? Pues eso. Bueno, el nuevo disco lo sacará la gente de Napalm Records el próximo 15 de diciembre, lo nuevo de Therion. Y bueno, vamos con más cositas, donde el brillo del ojo se encuentra con la visión de la espada, encontrarás Avancing. Así nos presenta Mighty Music, el nuevo trabajo de los daneses. También nos dicen del disco que es una banda sonora para batallas, bailes en línea, no las del Cotoyote Dax ese que también bailaban así, y hola, alzamiento de cuernos cargados de hidromiel. Ni para la conga. Es que ese era ese otro sí tipo. Que es en línea. Pero en línea, eso ya es ringlera, esa, de ir de uno detrás de otro. Todo ello en combinación con potentes guitarras metálicas, gruñidos retumbantes y bonitos cánticos femeninos. El que nos ocupa es el primer trabajo de larga duración, de la banda danesa, que venía precedido de un primer EP publicado hace un par de años. Sus temas van interpretados en su danés natal, así que el disco titulado Mørket viene a decir algo así como la oscuridad. Y del mismo os dejaremos un tema que se traduciría como Pantano de Sangre. Su título es Blodmosen. Así que con dicho cántico nos vamos a conocer las aventuras y desventuras vikingas de los daneses Vansin. We'll be right back. qué folclóricos estamos hoy, ¿eh? Es una cosa, vamos. Que hace viento y la flauta suena. La flauta suena sola. Suenan gratis. Suenan gratis, sí, sí. Con el aire que hace. La gaita, porque hay que apretarla, pero. La flauta suena sola. Sola, sola, sola. Blumhusen, así se titula el tema que has escuchado, incluido en Morket, que es lo nuevo de los daneses Vansinth. Y bueno, endurecemos un pelín el sonido y lo hacemos con la habilidad de los que llevan el thrash metal a los niveles técnicos del metal progresivo. Lo hacemos una banda procedente de la capital helena, Atenas. Unos tipos que basan su temática en el terror y la ciencia ficción, que debutaron hace un par de años con un EP de 4 temas que publicaron con la gente de Pure Steel Records. Y ahora fichan con el sello madrileño Extreme Music, que son los encargados de que el pasado 14 de noviembre viera a la luz su primera larga duración. Una obra a la que han titulado Obscured Until Observed, de la que extraemos pues, este tema titulado Songs of Grouse, que es precisamente el tema que abre el disco, un tema con el que abre ese nuevo álbum, los griegos, la parte griega, llamaba Venus, como no la del Nilo, sino la diosa Venus. Está muy griego también esto, ¿eh? Muy mitológico todo, pero al ritmo de thrash metal. Nada. Hombre, pues ahí fallan un poco. ¿Por? Hombre, porque ya sabes que los romanos les ponían a los nombres los dioses de los planetas, sí. Y los griegos tenían otro. Coño, pues, verdad, no le pues este era romano, esto era romano, pues entonces, vale. Claro, pero no le pongas el... Pero estos chicos son griegos. Pues eso. Venus se llama la banda. Le ponían a haber puesto Joroña que Joroña, yo qué sé. Joroña que Joroña. vámonos, ahí lo teníamos, Venus, el tema, la banda griega, que nos presenta su primer larga duración, titulado Oscurs Until Observe. Sons of Rus era el tema con el que abrían de esta forma tan potente su nuevo disco. Bueno, esto lo ha sacado el sello Stream Music, el sello madrileño de nuestro amigo Dave Rotten. Y bueno, cuando nos hemos sobrepasado en 35 minutos, las 3 de la tarde, estamos ya en la recta final, aunque nos extenderemos un poquito, Total, estamos aquí, no tenemos a nadie. Vamos a recordar ese número de teléfono, Casimoto. Perdón, el pollito. 976-5256-45. El pollo está haciendo polladas. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. La plataforma Radio Rock Online con mayor cantidad de programas, sí, todo sí, destinado para la música. Muy grande. Entre el punk, el rock and roll, el heavy metal. La más grande, la más molona, la más dicharachera, la más... Y todo en tu idioma, todo en tu idioma. Hombre. Todo en castellano, exactamente. Mogollón de programas, todos en tu idioma. Todo lo que tú quieras. Sí. Y con redifusiones y todo. Y redifusiones y todo. O sea, que no para, la web no para. Hombre, está todo el rato fíjate, ahí. Las de Asalto Mata son los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita de puta madre, para empezar ahí a tope de power. A tope. Y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, y luego la de Radio Mai, la de nuestra casa, que es los viernes de 11 a 1 del mediodía. Y todos estos horarios menos una horita para Archipiélago Canario. Y recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y continuamos con más cosas. Cuando el thrash metal lo dotas de la oscuridad suficiente propia del black, surgen bandas realmente brutas como pueden ser los italianos de Bunker 66 o Bunker 66. Una banda que lleva en estos tres lustros y que lo celebran con el que es su primer álbum recopilatorio. Después de 4 álbumes completos y muchos trabajos compartidos, nos dejan un álbum donde encontramos en un solo CD mucho de ese material que originalmente solo se podía encontrar en vinilos de 7 pulgadas. Aun a sabiendas de que no soy muy de poner versiones en este álbum, que vienen hasta 3, una de ellas es la que os vamos a dejar. Es devoción lo que siente el armero por el tema que vais a escuchar. La que tengo por este tema que grabó originalmente los Carnívores de Pete Steele. Ya sabes, el Picha Larga Steele, el que fue fundador también de Type O Negative, ¿vale? Y que venía este tema originalmente, me refiero a la versión de Bunker, venía en un álbum tributo a estos, a Carnívore, que publicó hace un par de años un sello polaco llamado Putrid Cult. Estábamos ante un trabajo de Dying Victim Productions que publicará el próximo 15 de diciembre con el título de Portraits of Dismay. Y será la mencionada cover la que os dejaremos para convulsionar al ritmo de los italianos Bunker 66. ¿Qué tema es ese? Pues este, la supremacía machista, Male Supremacy. Madre mía, con la supremacía machista, que en tiempos feministas que como los que corren, pues bueno, pues a día de hoy pues igual tendrían algo de problema, ¿eh? Carnívore, a la hora de sacar un tema como este, se le echan todas las hordas violetas o moradas. A Female Suprema, sí. Female Suprema. ¿A dónde hemos llegado? La verdad. Bueno, esto está incluido en Portraits of Dismay, el primer compilatorio, el primer álbum de recopilación de los italianos Bunker 66. Hablábamos de la portada, decías que tenía un toque ochentero. Bueno, si te fijas, es del mismo estilo. No va a decir, no me voy a arriesgar a decir porque no lo he investigado quién dibujó esta portada, pero es parecida, muy parecida. De hecho, parece que está hecha por el mismo tipo a la que Sodom sacó en su segundo disco, Obsessed by sí. Cruelty. Lleva el mismo palo, ¿vale? La misma forma de chorrear la sangre, la jarabera, sí. Todo. Sí. Bueno, no dejamos ni la fecha del 15 de diciembre ni los sonidos más borricos, ya que desde un sello como Personal Records nos hacen llegar el debut de unos noruegos que practican un death metal de lo más primitivo. Una banda que nos dice su sello reverencia a otras como Autopsy o Repulsion, así como a todas aquellas que surgieron del death sueco. Y aún así, también encontramos guiños al thrash death actual. Horrid Resurrection es una carta de presentación que nos muestra las influencias de una banda que busca su propio sonido. De momento, ya ha llamado la atención del underground nórdico, metiendo su primera demo completa en una compilación del sello portugués Brutal Cave Productions. Pero de este primer largo os adelantamos una muestra como el tema que vas a escuchar, titulado Hooks in Flesh, o sea, garfios en la chicha, con el que podrá disfrutar la audiencia más dura y gore. Y aquí, el debut de los noruegos, Horrifier. Horroroso. Yeah. descendedor del rock. ¡Otupi! Es que el metal borrico da para que nuestro amigo Des nos salude, ¿eh? Sin duda hombre. Alguna, ¿eh? Joder, macho. Además, ya hacía días que no ponía eso. Chao, de menos a Des. Un saludo si nos está escuchando Des de Stertor. Bueno, enderezamos. Lo que hemos escuchado era lo nuevo de Horrify. Bueno, lo nuevo, el debut de esta banda nórdica, noruega. Debutan con un trabajo llamado Horrir Resurrection. Además, Boxing Flesh es el tema que además viene bien porque con el fresquete que está haciendo sacar el nórdico ya. El nórdico sí, es bastante. Va a ser que sí. Bueno, vamos a enderezar la recta final con algo de power metal. Y para empezar tenemos a una banda que surgió justo en el declive del género, pero no por ello lo ha dejado en ningún momento. Una banda procedente de Eslovaquia y que hemos escuchado, bueno, y seguido en esta casa de tiempo atrás debido a la calidad que posee, pero su nuevo trabajo, que es el séptimo de estudio ya, han contado nada más y nada menos que con la producción de Jakob Hansen, que siempre es sinónimo de trabajo bien realizado. Ya sabes, el productor de Volbeat. Sí, sí, no. Impresionante. Y la portada, ojito también, la portada es una virguería del alemán Uwe Jarling, que ha realizado trabajos y artes para bandas como Gravedigger o Mystic Prophecy. Oh. Casi nada, ¿vale? Esto lo pones en un videojuego en plenos años 90 y te vende todas las copias, ¿eh? Sin duda alguna. De portada de... Ah, sí, sí, este disco por la portada de los 80 se lo llevaría, vamos, servido todo, ¿eh? Impresionante. Si es que encima, además, lo de dentro acompaña, pues ya te cagas. Ha sido el sello Ulterium Records el encargado de que el pasado 17 de noviembre viera la luz este nuevo álbum con el título de Undivided. Un título que llama a la unidad de la gente contra las fuerzas del mal. De dicho álbum, nos quedaremos con Ministry of Truth, ese ministro de la verdad, uno de los singles. ¿A qué chiste eso, eh? ¿Y en España más? ¿Qué cachondos estos eslovacos? Y bueno, ya si te vas a Argentina, Colombia o por ahí ya te cagas. ¿Cómo se nota que son del norte de Europa? Vamos. El mejor chiste de todo el programa. Ha sido este, Ministry of Truth. Sí, señor. Iba a decir uno de los singles, no, podríamos decir eso, uno de los chistes del disco, que es uno de los temas que adelantaron y que nos sirve para conocer el nuevo trabajo de los eslovacos Signum Regis. Ya, ya es que no me reía todo a gusto. Ay. vamos a ver, teníamos el nuevo trabajo de Signum Regis desde Eslovaquia, titulado Un Divide. O sea, algo así como viene a decir que no están divididos, sí, sí, fomentando la unión. Y que, como bien dice Casimoto, la... Ojito el nombre del tío, J. Fortino. J. J. Fortino, como el baile folclórico aragonés. J. J. Fortino, que bien dices que... Decías que te recordó un poco a Yorlande. No, yo creo que recuerda más a Mike Vestera. Sí, a Mike Vestera. Ha sido como el raspado de la voz a la hora pues de cantar. Recuerda más a Mike Vestera, sí. Sí, cierto, cierto. Mike Vestera, sí. Sobre todo la época en la que grabó el Seven Sign con Ingrid Malmsteen, los dos discos que hizo con Loudness. Sí. O ahora con Obsession. Con Obsession, los norteamericanos Obsession, que ahora Ike Roller va a reeditar los cuatro primeros discos también. Cantaba Mike Vestera. Realmente brutal. Es que me ha recordado así. Te puedes recordar, sí. Esa tesitura, esa forma de romper la voz es aguda. Ha sido la canción en conjunto que me ha recordado al grupo este de Pentakill. Ah, Pentakill. Y como canta Yorlande, es que la composición de la música me ha recordado. Tienen algo, ese power duro y potente. Sí. Entonces me ha recordado un poquito, pero sí, es cierto que ha. El chiste del disco, Ministry of Truth. Y Undivided. Unidos y los ministros de la verdad. Bueno, todavía recuerdo como si fuera ayer cuando recibimos los primeros discos promocionales en esos primeros paquetes que vino, que me vino el segundo disco de los italianos Eldritch. Corría el año de 1997 y apenas llevamos poquito más de un año haciendo radio. Y fue con esta banda que vais a escuchar cuando oí por primera vez la definición de power metal progresivo. Un género que desde siempre me ha encandilado. Ya de cuando dan las 4 de la tarde. Estamos en el Extended Play. Bueno, pues eso. Un género que siempre me ha encandilado. Ya cuando Queen Rage años atrás ya lo llevaba a cabo sin tener ni pajolera idea de cómo se acabaría llamando a ese sonido, ¿no? Que venía de hacer un heavy metal tosco, potente y muy bien ejecutado y cada vez más y más elaborado hasta llegar a términos progresivos. Yo creo que realmente fue Queensrÿche la que fue la primera banda de prog power, aunque yo la etiqueta no la había escuchado nunca hasta que me vino un disco de la mano de Inside Out Music, el segundo disco de estos Eldritch, que es la banda que vamos a poner ahora. Hecho por el que siempre, bueno, he tenido una simpatía especial a esta banda que hoy regresa con nuevo disco, el 13º ya en su dilatada carrera y en la cual nunca han parado un solo momento. Este nuevo trabajo lleva el título de Inner Void, con el que volvemos a introducirnos en ese mundo de sonidos complejos y cautivadores. Un disco que puso en las tiendas la semana pasada el sello Scarlet Records y del que os dejaremos una muestra, como este Born in a Cold Ash, que nos sirve para deleitarnos con la maestría de los italianos Eldritch. Born in a Cold Ash es el título del tema que acabas de escuchar, incluido en Inner Void, el nuevo trabajo de los italianos Eldritch. Magníficos, como me gusta ese power progresivo que ejecuta esta gente, tío, ¿eh? Y que no se hace pesado. No, para nada, impresionante. Y eso que las guitarras van que vuelan, ¿eh? Ahí los solos de guitarra. Que ríete del Engelmanns, tío. Bueno, otros maestros del power progresivo son los brasileños Angra, que regresan con nuevo álbum. Nuevo álbum de estudio 5 años después de su predecesor. Un disco con el que vuelven a contar con el italiano Fabio Lione a la voz. El que fuera vocalista de Rhapsody se afianza en la banda carioca después de toda una década junto a su líder Rafael Bittencourt, el cual le ha dado la confianza de componer y firmar casi la mitad del disco. Cycles of Pain es el título de su 10º trabajo estudio y en él encontramos un tema que, si no el primero, sí el que más se ha inmiscuido en el folclore y la tradición carioca, contando con la voz invitada de Lenine, un afamado vocalista y compositor hallado en el Brasil, que introduce en el tema cantando en portugués. Ese tema es el que os vamos a dejar. Lleva el título de Vida Seca y está incluido en ese nuevo trabajo que Atomic Fire Records puso en circulación el pasado 3 de noviembre y que sin duda alguna, uno de los mejores discos que ha firmado en los últimos años el combo brasileño de Angra. Temazo, chaval. Te deja así. Sí, hecho sin tener el micro enchufado. Muérete. Bueno, esto era lo nuevo de Angra. Un tema, pues bueno, pues con grandes influencias al folclore carioca de su tierra. Brasileños, ellos, Angra. Su nuevo disco se llama Cycles of Pain, Ciclos de Dolor. Y en él, bueno, cumple una década ya en el seno de la banda el italiano Fabio Lione, al que en este trabajo por primera vez, aparte de ponerlo a voz, ha puesto al menos la mitad de los temas del disco están compuestos por él. No es el caso de este Vida Seca que acabamos de escuchar, ¿eh? El clásico de la semana nos lo trae nuestro amigo Javi Retro. Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. Hola, Javi. Vaya, ¿y qué nos traes hoy? Que he visto que está guay, ¿eh? Hoy sí, traigo un grupo de los clásicos. Madre mía. Sí, señor. Como todos los clásicos que traes. Exactamente. ¿Qué pasó? Para eso son clásicos. El clásico de la semana. Lo lleva a la sección, ¿eh? Clásico, clásico, ¿eh? O sea, de los que hay que decir dos veces, clásico, clásico. Ojo, Pues hoy a los Saxos. Es como cuando te comprabas una chaqueta de pana, decías, joder, una chaqueta de pana, pana, ¿eh? Pana, hombre, es que si no lo dices dos veces. Es como si no fuera, Claro. No vale pana. O sea, que hoy traemos un clásico, clásico. Clásico a los Saxos. A los Saxos. Buah. Cuéntame. A los Saxon. Saxon, ojo. Cuéntame, ¿qué, bueno, ¿qué me cuentas de 25, qué disco me traes? Un 25 de noviembre del año 1989, al día como hoy, se publicaba el segundo disco en directo de la banda, que se llamaba Rock and Roll Gypsies. Rock and Roll Gypsies, el rock and roll. Los gitanos. Los gitanos del rock and roll. Que no sé si hace referencia a una canción de Saxon. Que sí, llama, había una canción que se llama así en el Innocence is No Excuse. Sí, sí, señor. Correcto, en el de la manzana, el famoso disco de la manzana. Bueno, o Antonio Flores, también puede ser. Bueno, fue publicado por Enigma Records. Aquí en España sí, en Enigma Draw. Realmente en el resto del mundo fue publicado por Roadrunner. Pero sí, en España fue publicado por Enigma, sí señor. La producción concretó algunos eventos importantes en la historia de la banda, ya que marcó el regreso del batería Nigel Glocker. Sí. Fue el primero con el bajista Nips Carter, que sigue a día de hoy, sí. Y fue el primer disco en producirlo el cantante Big Byford. Correcto, sí señor. Se grabó en Copenhague, ¿no? Sí. En Hungría. Y en el 88. En el 88, y cabe decir que este disco está grabado en la gira, ya en los últimos coletazos que dio la gira del Rock the Nations, que salió 2 años atrás. Uh-huh. O sea, estuvieron 2 años girando, ojito, que eso... Dos años desgastando un disco en directo. Desgastando un disco. Y como curiosidad, cabe decir que... De hecho, estaban incluso dentro de las grabaciones del Destiny, que fue el disco que salió a escasos 3 meses después de la grabación de este directo que vamos a poner aquí. Un maravilloso directo del cual nos quedaremos con un tema como Battle Cry, que es uno de los temas novedosos en aquella gira y que hoy sin duda es un gran clásico. Uh-huh. El que usamos esta semana, firmado por una de las bandas más íntegras. Joder, el hipo. Más íntegras que nos ha dado el heavy metal. Como son los británicos Saxon. Y lo ponen al menos desde aquí, así que sube la pista. Clasicazo de la semana para los británicos Saxon. Y con esto nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata. Correcto. Venga, hasta la semana que viene. Asaltos. We'll be right back. Bueno, habéis podido comprobar que el rey del mixing no es el que te pone el cubata por la noche en el bar de turno, sino nuestro amigo Kamishimoto. Qué manera de mezclar, qué manera de hacer cubata sónico. Aquí. Sí. A ver quién sabe cuándo ha acabado Javi, Saxón y cuándo ha empezado Kiss, ¿eh? A ver quién sabe. Javi Alonso ha venido a visitarnos justo cuando nos vamos. Javi, me cago en 10, ¿cómo estamos? Hombre, claro que puedes hablar ahí. Pues encantado de siempre, compartir, ¿no?, con vosotros un rato. Aunque sea pequeño, porque así pequeñito, ¿eh? Es pequeño pero intenso. Con Armero, con Kasimoto, con Javi Retro. Pero puedo comprobar que has estado desde hace rato, ¿eh? Nos has llamado por teléfono, nos has pedido Plasmatis, te lo hemos puesto, ¿eh? Bueno, que nosotros nos vamos. Será hasta la semana que viene, chavalotes. ¡Opa! ¡Ser malos, muy malos! ¡Y larga vida al rock and roll!